pueblo de Almonte, donde se dan cita a esta hora miles de personas. Hace poco más de una hora los almonteños tomaron sus andas y será al amanecer cuando la imagen alcance el Alto del Molinillo, la zona del Chaparral, antes de salir del pueblo hacia la aldea. Recordamos que a partir de las 6 de la mañana la carretera que une Almonte y El Rocío, la A483, va a quedar cortada en los dos sentidos hasta las 3 de la tarde. Pero para los almonteños este es el momento de la despedida hasta dentro de 7 años. Ya llega la hora de irse y ya esperar otros 7 años. Con más tristeza, desde luego, porque se queda el pueblo más vacío. No es lo mismo el movimiento que hay cuando está aquí durante los 9 meses, pero bueno, hay que aceptarlo. Se conocen más detalles sobre el asesinato de 2 españoles en el estado mexicano de Sinaloa. Los fallecidos, 2 hombres de 50 y 58 años, estaban desaparecidos desde el 4 de mayo. Estaban en Sinaloa efectuando un recorrido gastronómico en los pueblos de la región, un viaje supuestamente relacionado con su labor de comerciante. Los cadáveres han aparecido con impactos de bala, las manos esposadas a la espalda, dentro de un coche que fue arrojado a un canal. Y Francisco Fernández es ya el nuevo secretario general de UGT Andalucía. Tiene 52 años, licenciado en Filosofía y Letras, hasta ahora número 2 del sindicato, tras Manuel Pastrana, a quien sucede. Su comisión ejecutiva está integrada por 4 hombres y 4 mujeres. Asume la responsabilidad de la mayor organización social de Andalucía. Fernández ha asegurado que mantendrá la movilización siempre que lo considere oportuno y que serán radicales en defensa de los derechos de los trabajadores. Si de eso es de lo que se trata, de que la derecha nos vea como radicales porque exigimos lo que realmente es lo mínimo que podemos exigir como trabajadores, como sindicato, yo invito al conjunto del sindicato a ser radicales. Y la presunta existencia de una carta de la Comisión Europea que indicaría que el decreto contra los desahucios sería incompatible con el rescate de la banca ha abierto una nueva polémica entre los partidos andaluces. El PP pide a Griñán que rectifique sus críticas a Bruselas. Los socialistas, por su parte, han pedido la comparecencia de Rajoy para aclarar los supuestos términos del rescate a la banca española. También el defensor del pueblo andaluz ha terciado en la polémica, José Chamizo. Yo creo que ya está bien, ¿no? Que ya está bien, que hay que acordarse de la gente que lo está pasando mal, la gente desahuciada, la gente que tiene problemas de vivienda, y eso es lo que tiene que ver la Unión Europea, dejarse de tontería. Y a esta hora grupos de padres, profesores y estudiantes participan en una marcha silenciosa en defensa de la educación pública en Madrid. Una marcha que arrancaba del Ministerio de Educación y que va a concluir en el Tribunal Constitucional. También hoy, en la capital, afectados por la trama de bebés robados de toda España se han manifestado para pedir al gobierno que investigue y a la justicia que no archive las denuncias. En Estados Unidos, la policía negocia con un hombre armado que permanece atrincherado desde el viernes en una vivienda de Nueva Jersey con varios niños como rehenes tras matar a una mujer y al parecer también a uno de sus hijos, según informan medios locales. Y volvemos a Andalucía, a Córdoba, para contarles que el ayuntamiento ha decidido suspender el control de acceso a los patios debido a los problemas generados por este sistema. Los fallos en la lectura de los pases y la demora que se estaba generando aconsejan la paralización de este sistema. Disfrutamos de un fin de semana de buen tiempo, con pocas nubes, con temperaturas más suaves que en los últimos días. A esta hora tenemos 23 grados en La Roda de Andalucía, Sevilla, 20 en Huércal de Almería, 19 en Grazalema, Cádiz. Son las 11 y 3 minutos de la noche. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.